sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas los trabajadores de Herli y zonas cercanas. Esto es Sembradores de Vientos, en nuestro programa número 46, si mal no recuerdo. Impresionante, 46 programas consecutivos y sin consecutivos, todos juntos. Hoy no hay humoristas en el programa, David está enfermo, Susana está en una charla homenaje a lo que fue la masacre del 22 de agosto en la base Almirante Sar de Trelew. Hay un ruido de fondo insoportable que vamos a ver si a lo largo del programa detectamos qué es y podemos quitarlo. Bueno, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Víctor, perdón. Estamos nerviosos sin... En realidad estamos tratando de desbarrancar el programa acá sin David, que esperemos que se recupere rápido, esté la semana que viene, y sin Susana, que... Bueno, está cumpliendo otras tareas. Sí, bueno, no sé si querés que pasemos a una breve efeméride que vamos a comentar. Tenemos un audio de Agustín Tosco para ampliar un poco sobre el tema, pero básicamente lo que va a hablar Tosco, que habla del 15 de agosto. El 15 de agosto fue la fuga y a la vez el intento de fuga del penal de Rawson, donde... presos de distintas organizaciones como el PRT, la FARC, Montoneros y no sé si se me escapa alguna, se fugaron del penal de Rawson, un intento de fuga, llegaron a la base aeronaval de Almirante Sar, y ahí se pudieron fugar la dirección de distintas organizaciones por un malentendido de señas. No llegaron los autos de compañeros que se estaban fugando, ellos lograron tomar el avión y en esa intentona de fuga 19 militantes fueron recapturados y el 22 de agosto de 1972 son asesinados en la base naval de Almirante Sar en Trelew. 16 compañeros son asesinados y 3 sobrevivieron para contarlos. 11 de los asesinados eran miembros del PRTR, 3 de la FARC. También los 3 sobrevivientes eran miembros de la FARC y 2 de ellos integrantes de Montoneros. Hay que recordar el contexto en que se produce esta fuga y la posterior represión, que es una dictadura militar y la resistencia de los sectores populares, de los trabajadores contra esa dictadura, y como hecho importante es como uno de los primeros, es como un adelanto de lo que va a ser la dictadura del 76. Claro que sí, así que si te parece vamos a escuchar a Agustín Tosco, que nos va a hablar brevemente al respecto y después seguimos con Sembradores de Vientos. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Bueno, acabamos de escuchar a Agustín Tosco refiriéndose a lo que fue la masacre de Trelew, lo que se conoció después como la masacre de Trelew. Y bueno, hoy justamente no la tenemos a Susana porque se encuentra en la UNLA, donde en estos momentos va a empezar una actividad. No sé si vos recordás bien la fecha y hora. Acá me hace señas de que no. Sí, es exactamente a las 18 horas en la UNLA. Va a haber un debate, va a haber charlas de Jaime y distintos compañeros en la Universidad de Lanús. Así que, como nuestra audiencia está tranquila, que puede escuchar y bajar el programa desde el Facebook, les permitimos apagar por un momento sus computadoras y ir a la Universidad de Lanús a escuchar a Jaime y otros compañeros hablando sobre lo que fue el 22 de agosto. Bien. Y ahora, volviendo un poco a la actualidad, tenemos una semana bastante compleja y con muchos conflictos que vamos a pasar. Hoy vamos a tener llamados, vamos a tratar de comunicarnos con compañeros, con los compañeros de Enfer, de despedidos de la línea 135 también. Hay mucha actividad, hay mucho movimiento, así que tenemos un programa con mucha información. Y empezamos con, señor. Sí, hoy se cumplen 18 meses de lo que fue la masacre de 11. Así que en este marco, bueno, David nos mandó una entrevista al Pollo Sobrero que le hicieron en FM La Caterva. Creo que se llama Marea de Cerraduras y Rumbere, y esto es sobre la marcha del 23 de agosto. Así que, si les parece, vamos a escuchar el audio y después seguimos con más Sembradores de Viento. Estamos con el Pollo Sobrero en la Mutual Sentimiento, que era del Urquiza, ¿no? Toda una definición encontrarnos acá. Bueno, están convocando a una marcha para el 23 de agosto. ¿Podés contarnos un poquito por qué? ¿Cómo es? El 23 de agosto estamos convocando una marcha entre usuarios y trabajadores con la consigna de más trenes, menos corrupción, justicia por las víctimas de 11 y Castelar y ni un muerto más. Esta propuesta que salió de una Asamblea General de Trabajadores tiene como objetivo que la sociedad se pronuncie, porque acá hay una fuerte campaña del gobierno que pretende, por algunos casos puntuales, echarle la culpa del desastre del vaciamiento de los últimos 10 años de los ferrocarriles a los trabajadores. Y nosotros creemos que los trenes andan mal, no por algún hecho puntual, sino por el robo que ha habido durante todos estos años. Así que bueno, hoy tuvimos una reunión bastante importante. Ahora el miércoles a las 6 de la tarde en la seccional de Aedo vamos a invitar a todas las organizaciones que quieran acompañarnos a la marcha del 23 a Plaza de Mayo, y queremos dar una fuerte señal para que la gente deje de viajar como ganado y que podamos tener trenes más coherentes, ¿no? Vos nos decías hace un rato que estas imágenes, ¿no?, tan publicadas de el trabajador dormido, que también tiene que ver, ¿no?, con la falta de control por parte del Estado, del tiempo de descanso y demás, que es una entre 38.000 imágenes. 39.000. 39.000. Sí, porque fueron 1.300 servicios diarios que fueron filmados durante 30 días, son 39.000 viajes, que no deja de ser hechos graves, ¿no? Porque un motorman viaje dormido no deja de ser un hecho grave. Ahora, muestra un poco que lo que pretendió el gobierno, con algunos casos puntuales, ensuciar a todos los trabajadores, cuando en realidad el grueso de los trabajadores es el resto, no tres casos, son los 38.997 casos, que no es lo que muestra el gobierno, porque tiene una clara intencionalidad de tapar el saqueo que han habido en los ferrocarriles, con los Luna, con los Jaime, con los Devido, con todo lo que fueron estos años, con todos los empresarios, los Romero, los Rogio, los Siriliano, bueno, todo lo que sabemos del triángulo de corrupción entre empresarios, gremios y gobierno que llevó a lo que hoy estamos viviendo. Sí, y también es parte, ¿no?, de este tema de criminalizar la protesta o desvalorizar las protestas en función, bueno, así. Bueno, no te olvides que hay un proyecto X dando vuelta en la cual nos controlan y nos vigilan a todos. Votado por hasta los progresistas. ¿Y algo más? Los esperamos acompáñenos, porque esta marcha tiene sentido si acompaña al usuario y el ciudadano común, porque si no sería una marcha más de trabajadores, y creo que tiene que ser algo superior, porque hay posibilidades serias de cambiar la historia, pero eso, la historia se cambia cuando el pueblo se une, y esta es una oportunidad. Bueno, muchas gracias y ahí estaremos. Nos vemos. Bueno, acabamos de escuchar al Pollo Sobrero refiriéndose un poco a lo que fue la masacre de Once, que hoy se cumple en 18 meses, y también una convocatoria a la marcha de mañana, de la cual repudiamos la participación de ciertos sectores opositores al gobierno, que sumaron sus adhesiones a una marcha de la cual también forman parte del vaciamiento ferroviario y también forman parte de la burguesía que uno viene a cuestionar, que hegemoniza y maneja estos conflictos. Sí, y vinculado, bueno, por un lado, mañana vamos a estar en la marcha también, vamos a tratar de conseguir algún audio, vamos a cubrirla. Y ahora, a continuación, vamos a tratar un conflicto que tiene su relación con esto y que tiene algunos nombres emparentados, de entrada Cirigliano, y que es el conflicto que se desató estos últimos días en Enfer, que es la empresa de emprendimiento ferroviario sociedad anónima, y Tatsa, que es son dos empresas que forman parte del grupo de Cirigliano, de la familia Cirigliano, y que tienen vínculo, que tuvieron vínculo con el ex TVA. Y en concreto, el problema que hay es que es iniciado un pedido de desafuero de la protección gremial de los delegados, de los cuerpos de delegados, 10 delegados de Enfer y 5 de Tatsa. Así que tenemos un audio de uno de los delegados de Enfer, Julián Radek, que nos va a explicar en qué consiste el conflicto. Soy Julián Radic, delegado de Emprendimiento Ferroviario, una fábrica metalúrgica que armamos los trenes de la línea 11 Moreno y el Mitre, dueño de Cirigliano. La patronal nos inicia un juicio por desafuero para descabezar a toda la comisión interna, que tiene una trayectoria de combate en la fábrica, se defienden los puestos de laburo, los salarios hace bastante tiempo, y parecen venir de punta. Después del accidente de 11, la patronal, que son los Cirigliano, uno de los responsables de la tragedia, incinera papeles dentro del predio. Nosotros denunciamos documentos, digamos, de que tienen que alguna relación con todo eso. A documentos relacionados entre TVA y la fábrica. Nosotros denunciamos esta situación, calculamos que queda un poco de bronca de parte de la patronal y están viniendo por todo para barrer a la comisión interna, el cuerpo delegado. Así que bueno, estamos dando esa pelea. Creemos que es muy importante sostener el cuerpo delegado y sobre todo, bueno, difundir estos ataques que está haciendo la patronal, y vamos a tratar de resistir lo máximo posible. Bien, y a vos también, aparte, están iniciando otra causa. Yo tengo una causa penal por cortar las vías del Mitre, en la que me procesan y me embargan por 30.000 pesos, impidiéndome la salida del país. Todo suena muy apresurado para la justicia argentina. Desde que soy notificado hasta que se dicta mi procesamiento pasan algo así como 3 semanas, y nada, creemos que hay una animosidad de parte de la justicia por la manera que está llevando adelante esta causa. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue? Se está discutiendo en la fábrica, están hablando con los compañeros para ver qué medida van a tomar, ¿no? Exactamente, en principio vamos a hacer una junta de firma y vamos a arrancar una campaña importante para que se sepa de esta situación. Bueno, escuchábamos a Julián Radic, delegado de Enfer, que nos contaba, bueno, este último hecho del conflicto que están viviendo los trabajadores de tanto de Enfer como de Tatsa. Y como cuestión de suma importancia es que esto no va en contra de solo uno o dos delegados, sino de prácticamente toda la comisión interna de Enfer, algo casi inédito es. Y el motivo, digamos, hay como dos grandes motivos. Uno es que vamos a tratar ahora de que lo explique mejor Ezequiel Peralta, otro delegado de Enfer, pero estamos ante una conducción, un cuerpo de delegados que no se subordina a la patronal, que tuvo la valentía de denunciar a la empresa, y acá viene el vínculo con el tema que estábamos tratando anteriormente, la masacre de Once, la quema de documentos y el ocultamiento de documentos que vinculaban a Sigliano con un montón de maniobras y con responsabilidades patronales en lo que tiene que ver la desidia, el abandono de y la desinversión de los ferrocarriles. Así que se juntan un montón de cuestiones acá. Y bueno, evidentemente la empresa ahora está en una cuestión persecutoria de los trabajadores, que hablando fuera del aire el otro día con Julián, él me decía que es histórico esto de esta política persecutoria y de criminalización de los laburantes. Así que es una situación preocupante, y que bueno, después de todo un trabajo legítimo de muchos años, de ser reelectos como delegados, de luchar por los derechos de sus compañeros, están ahora en todo un proceso de difusión y de lucha por el desprocesamiento en el caso particular de Julián, que tiene, como bien explicaba, una causa penal, y la caída de este proceso de desafuero en lo laboral y el respeto a los derechos de los delegados. Sí, esto, digamos, tiene que ver con esta política que está poniendo el gobierno nacional de disipar también los ejes de los reclamos de los laburantes y de los trabajadores que viajan en el tren, y cargar las tintas con los trabajadores, como decía el Pollo en la entrevista anterior. Pero en este caso es algo terrible, porque se está persiguiendo a delegados gremiales por su activismo gremial. O sea, no es lo mismo que lo de la otra entrevista, pero van de la mano ambas. Por su activismo gremial y por haber colaborado también, según lo que me comentaba Julián, por haber colaborado en esto de la investigación de la masacre de Once, porque no es un dato menor de que Sigliano y sus lacayos, digamos, dentro de la empresa, eliminaran pruebas que iban a ser después utilizadas. Entonces los laburantes recuperaron esa documentación y la entregaban a la justicia. Claro que así sí. Así que no es un tema menor, que ahora los laburantes no solo tienen que preocuparse por las condiciones de su trabajo, por las reivindicaciones salariales, sino ahora también tienen que colaborar con la justicia para hacer cumplir, ¿no? Para que terminen con toda esta desidia que hay en tanto en ferrocarriles como, bueno, en estas empresas. ¿Qué te parece si primero recordamos el teléfono para quienes quieran comunicarse? 5433-3607. Los programas anteriores los pueden bajar de nuestro Facebook, Sembradores de Vientos. Y bueno, algo que se nos escapó al principio es que a lo largo del programa vamos a tener una comunicación telefónica con Ezequiel Peralta, con Germán Amor, despedido de la 135, que está en un proceso de reinstalación mediante la lucha. Y con, ayúdame si se me escapa alguien, quizás hablemos con Ariel de la ceramista Roca, entre otra información que vamos a pasar a lo largo del programa. Si les parece, vamos a vamos a un tema musical. Sí, vamos a cerrar el bloque con Barba Azul y El Amor Letal de Los Redondos, y volvemos con más Sembradores de Vientos. Thank you. Hola, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Es mi nombre. Bueno, estábamos haciendo una breve introducción. Recién también sacamos un audio de Julián, compañero tuyo. Y bueno, queríamos comunicarnos con vos, así nos comentás un poco cómo están viendo esto y qué actividades se están llevando adelante para resolver este conflicto. Perfecto, dale, dale. Bueno, lo que nos estaban diciendo es que hay un pedido de desafuero, por un lado a 10 compañeros tuyos y 5 compañeros de TATSA, y por otro lado a un procesamiento hola, penal. Hola, hola. Sí, sí, Víctor. Sí, ¿qué tal? Estamos al aire ya. Ah, perfecto. Bueno, como te comentaba, estaba leyendo acá el comunicado. Hay 10 compañeros tuyos, entre ellos vos, con pedido de desafuero, y por otro lado, 5 compañeros de TATSA. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué resolvieron? ¿Qué medidas van a llevar adelante? ¿Qué respuesta están teniendo de la patronal hasta ahora? Bueno, comentanos un poco. Mira, nosotros lo que decidimos ahí con todo el cuerpo legado y con todos los compañeros, fue en un principio arrancar con una medida de juntada de firmas como para presentar al juez, específicamente en el caso de Julián Radic, que está siendo procesado, y seguir discutiendo para ver qué medidas podemos seguir llevando adelante. Por parte de la empresa no hemos tenido ninguna respuesta, salvo lo que nos ha comunicado a través de la UON, que es el pedido de desafuero que nos ha iniciado, ¿no? Ajá, ¿esto es una novedad para ustedes o ya es una política de la empresa el pedir desafuero así? Prácticamente es toda la comisión interna, ¿no?, de Enfer. Sí, por lo general para nosotros es habitual esto, nada más que hoy en día le vemos como una característica un poco más más compleja, ¿no? Porque hace en torno a cómo nos arma el pedido de desafuero, es armar una planilla desde el 2011 hasta la actualidad, en la cual hacen un remarco de distintas medidas que estuvimos haciendo nosotros, distintas cuestiones hacia el interior de la fábrica, que también tuvimos algunas ciertas medidas, y a la vez avanza en un proceso judicial, ¿no? O sea, es como que la característica que se modificó y ya no es una cuestión más individual que se ataca con un solo compañero, sino que cambió la táctica y en esta cuestión actúa más grupalmente, ¿no? Y para nosotros es algo que se está, que vemos que se está grabando, y en ese sentido es que queremos cortar con esto más por lo sano, ¿no? Muy bien. ¿Y el resto de los compañeros que cómo vienen manejando? ¿Vienen haciendo asambleas? ¿Cómo viene el tema del apoyo entre el resto de la planta de Anfer? Nosotros en la asamblea lo hemos planteado esto y ha habido un apoyo rotundo por parte de los compañeros, incluso mucha preocupación. Bueno, o sea, a Julián Radic lo enjuician, arranca el proceso y automáticamente le aplican un embargo de 30.000 pesos, ¿no? En donde todos los compañeros, o sea, lo primero que querían hacer era salir a contar plata para que no le saquen toda esa guita a Julián, nada más que eso no se hizo efectivo, ¿no? Pero hay una preocupación bastante amplia por parte de los compañeros. ¿Y el vínculo que tienen ustedes con Taxa, cuál vendría a ser aparte de el vínculo patronal, ¿no? Las dos empresas pertenecen a la familia Sigliano, si mal no recuerdo. Sí, las dos empresas, o sea, TAPSA nace a través de los desvíos de fondo por parte del sistema ferroviario, ¿no? Es una empresa que arma el grupo Sigliano con los fondos públicos que evidentemente ha desviado y ha generado su propia empresa, ¿no? Nosotros tenemos un vínculo muy cercano, ya que muchos de nuestros compañeros en un principio funcionábamos de la misma manera. En Fere hacía colectivo y hacía trenes, hasta que la empresa decide separarnos, pero el vínculo siguió bastante, bastante estrecho, por lo menos con la parte obrera, ¿no? Uh-huh. O sea que han llevado medidas de lucha en conjunto, digamos. Claro, sí. Nosotros justamente este año estábamos planificando plantear la unificación de Fere y TAPSA, y lo hemos votado, lo habíamos votado en asamblea. Veníamos en un proceso de discusiones en conjunto, ¿no? En lo cual la empresa en este último tiempo ha querido dividir completamente a los trabajadores en ese sentido, ¿no? Planteó la división de la planta concreta, o sea, el tema administrativo, porque eso se venía trabajando muy, muy comúnmente, ¿no? Ustedes están enrolados dentro de lo que es la UOM, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos noticias de Argelit, de persecución por parte de los gremialistas de la UOM. ¿Qué relación tienen con el sindicato y de qué lado de la balanza se pusieron el sindicato con respecto a este conflicto? Mirá, nosotros no tenemos, hace muchos años, no tenemos ningún tipo de relación con la UOM, incluso en todos los, nosotros venimos desarrollando conflictos bastante importantes, en los cuales hemos podido dar un salto de la visión corporativa de lo salarial y pudimos dar un salto más en una cuestión más política, y por la actuación de la UON en ese sentido siempre fue no acompañar nada, no fomentar ningún tipo de actividad, así que con nosotros por lo menos las prácticas que tenemos son muy diferentes. O sea que, y volviendo un cachito a lo que comentabas antes, hay como un proceso muy legítimo de autoorganización de ustedes conjuntamente con los compañeros de Taxa. Entonces, no sé, yo como interpreto así por fuera, ¿no? Como que por eso podría ser este golpe tan fuerte de parte de la patronal para desorganizar y tratar de cortar de cuajo con las dos comisiones internas, ¿no? Y es un claro ataque a no solo al cuerpo aliado, sino a todo el conjunto de los trabajadores, ¿no? Sí, tal cual. Porque nosotros, la empresa no ha podido, bajo ningún ángulo, poder quebrarnos a nosotros hacia abajo con nuestro compañero, que lo ha intentado millones de veces, y se le van acabando los ángulos por donde pegarnos, y intentan cualquier cosa con tal de perjudicarlo a nosotros, ¿no? Claro, está bien. Y Julián nos comentaba sobre un, y conectándolo con el tema de la masacre de Once, con una quema de documentos. ¿Ustedes piensan que esto tiene también algo que ver con esta avanzada de la patronal sobre los laburantes? Sí, eso evidentemente a Siciliano le ha costado mucho políticamente, ¿no? Esa denuncia que nosotros hicimos, entendiendo que lo que había pasado no era algo que se tenía que ocultar, ¿no? Que nosotros como laburante y viendo eso teníamos que denunciarlo, ya que lo que pasó en Once no fue algo menor, ¿no? Ni siquiera si hubiese sido menor, tendríamos que haberlo callado, ¿no? Así que colaborando con la justicia, nosotros también hicimos el planteo, ¿no? Y seguramente Siciliano eso lo debe tener. Lo tener en cuenta y le habrá dolido bastante. Uh-huh. Y más específicamente, ¿estos documentos en qué consistían? ¿Que eran tan importantes que la empresa los trató de hacer desaparecer? Mirá, lo que nosotros pudimos contactar, que lo que había, había órdenes de compra, de facturas, o sea, cosas desde eso hasta... No, eso es lo que más o menos pudimos divisar nosotros, porque la quema de los papeles fue bastante grande y después hubo un ocultamiento de papeles que fue casi 3 toneladas de papeles. Uh-huh. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue? ¿Ustedes están juntando firmas y después tienen pensado hacer alguna otra medida o están en el momento de difusión de todo esto que les está pasando? Nosotros en este momento estamos con esta campaña de difusión. A ver qué repercusión tiene esto, pero sin ninguna duda estamos dispuestos a continuar con algunas otras medidas, ¿no? Eso está más que claro. ¿Qué tipo de medidas? Todavía no las tenemos claras porque no lo hemos discutido de conjunto, pero por lo pronto hacemos esto, y si esto sigue con este rumbo que está teniendo, evidentemente vamos a tener que agudizar nuestras medidas, ¿no? Bueno, no sé, Andrés, si querés preguntar algo más. No, en realidad en relación a la marcha, a la convocatoria para el 23, si tenías alguna posición al respecto, esta convocatoria que salió a Plaza de Mayo por distintos sectores, entre ellos el Pollo Sobrero, ¿cómo veían esta convocatoria y qué posición tenían al respecto? Mira, nosotros estuvimos discutiéndolo dentro del cuerpo de delegados y o sea, nosotros entendemos que la consigna es muy reivindicativa, es bastante reivindicativa. Nada más que está últimamente estuvo apoyada por distintos sectores en los cuales nosotros no coincidimos prácticamente, incluso entendemos que son sectores que favorecieron al desguace del ferrocarril, que favorecieron a las políticas de desarticulación del sistema ferroviario, ¿no? Entonces nos parece medio extraño que participen este tipo de actores, ¿no? Si bien hay otros sectores que son muy reivindicativos y que tienen una trayectoria inmensa en la lucha por la recuperación del ferrocarril, hay ciertos sectores en los cuales uno no entiende por qué están ahí, ¿no? Bueno, y para ir terminando, no sé si querés comentar alguna cosa más, el micrófono es tuyo. Bueno, no, nosotros estamos específicamente ahora desarrollando esta campaña y veremos cómo continúa esto, pero estaremos constantemente haciendo público nuestro reclamo y no vamos a dejar, ¿no? No vamos a permitir que este tipo de patronales ante delegados, que cuerpo de delegados que son representativos, que tienen trayectoria y que ya se empiezan a plantear otro tipo de política en torno a los niveles sindicales, sean atacadas, ¿no? Tanto nosotros como los de TAPSA y como algunas otras comisiones internas, cuerpos delegados, ¿no? E incluso trabajadores que se ven completamente avasallados. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido y desde ya vamos a seguir al tanto, y todo lo que sea, el programa está a disposición de todos los conflictos de los laburantes, así que vamos a estar firmes con ustedes también. Bueno, muchas gracias y agradezco mucho por la difusión. Chao, hasta luego. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centésimos. Fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué. Lleno de hojas el bulí. No es poesía ver la carne transpirar entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide Bueno, acabamos de escuchar a Divididos, el tema Dame un limón. ¿Tenés una tendencia a locutor de programa musical? ¿Viste? sí, sí, sí, yo quería hacer un programa de metal, pero me obligaron a esto, así que acá estamos. ¿Cómo que te obligaron? Tuviste que construir colectivamente con los compañeros. Es verdad. No seas sectario, señor. Es verdad, el metal es sectario. Para quienes quieran comunicarse para pedir temas de Black Sabbath, Motorhead o Cannibal Corpse, pueden llamar al 5433-3607. Bueno, y continuando con el programa, queríamos algo que nos... Empezamos con todo, entonces nos olvidamos varias cosas. Y una muy importante es mandarle un saludo a las radios amigas que retransmiten el programa, Radio Perspectiva, Radio FM Algarrobo, Radio Rock Cultural y Radio Rocanera. Así que en distintos horarios ahí se reproduce el programa y nos van a poder escuchar nuevamente. Y si no, también pueden encontrar el programa nuestro en el Facebook, Sembradores de Vientos, googlean eso y enseguida sale, así que, bueno, vamos con un tema nuevo. Sí, en realidad es un tema ya viejo, porque la semana pasada, inmediatamente después de las PASO, que pasaron las PASO, estas primarias abiertas, que de primarias no tienen nada, porque la mayoría de los partidos presentan una sola lista, entre paréntesis, la presidenta se dio el lujo de decir que lo de los QUOM era una mentira creada por la corporación, por los multimedios y por algunos delirantes que con buenas intenciones reproducían el discurso del monopolio mediático. En relación a esto, en Radio FM La Tribu han pasado un audio de Félix Díaz que vamos a reproducir para ustedes. En este momento tenemos la posibilidad de estar comunicados con Félix Díaz, de la comunidad QUOM precisamente. Félix, muchas gracias por atendernos. Hola. Sí, muy buenas tardes. El gusto es mío de poder estar en contacto nuevamente con FM La Tribu. Félix, ¿sabrá por qué lo llamamos? Debe haber tenido el teléfono sonando varias veces durante la tarde. Hoy, sí, la verdad que me están calentando los oídos por tantas llamadas, pero me pone bien porque me doy cuenta que no estoy solo en esta lucha. Es una lucha desigual. Félix, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando escuchaste las declaraciones de la presidenta? La verdad que para nosotros no nos extraña la expresión de una presidenta de la nación jactándose de su aliado Gilding Frank y decir que ganó los pueblos indígenas a favor del gobierno provincial y nacional. Pero no es así. Los electores que sufragaron en la escuela número 308 son criollos. Nosotros, los indígenas, hemos votado fuera de nuestra comunidad. Yo voté en la escuela número 19, vueltas de obligado de municipio de Laguna Nainec. La mayoría de los otros hermanos votaron en el municipio de Siete Palmas, en la ciudad de Laguna Blanca, ciudad del gobernador Infran, y trajeron criollos de zona de Laguna Blanca, de Siete Palmas, para que sufragaran su voto a nombre de los pueblos indígenas. Por eso ganaron. No es voto indígena, sino voto criollo de Laguna Blanca y de Palma. Bueno, escuchamos a Félix Díaz sobre contestándole a los exabruptos y la negación de la realidad de la presidenta después de las elecciones. Así que me parece que quedó bastante claro y bueno, no hay más para agregar. Ahora, como otra noticia breve que tenemos es para comentarles y compartir, es el tema de el conflicto docente en Tierra del Fuego. Para contextualizar un poco qué pasó ahí, habría que decir que ellos vienen en un plan de lucha que tuvo su punto más álgido el 23 de mayo, en cuando justo el día que se conmemora el 20 aniversario de la fundación del SUTEF, que es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguinos. Y en este caso, bueno, en una movilización que se hacía a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, donde está como gobernadora, Laguna Mental, Fabiana Ríos, que bueno, supo militar en el ARI en su momento y ahora está cercana al kirchnerismo. Bueno, los compañeros estaban movilizando a la Casa de Gobierno y ahí hay una apriete de parte de la policía que trata de reprimirlos, no los dejan entrar a entregar sus reclamos. Después de varias horas de idas y vueltas, logran entrar unos 12 delegados a la Casa de Gobierno, entregar el petitorio y obtienen como respuesta la retirada de la delegación oficial, a lo que, bueno, se juntan en asamblea y deciden quedarse durante 7 días ahí en el en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego. A raíz de esto, son procesados, reciben una citación a declaración indagatoria 40 compañeros, entre docentes y camioneros. Entonces, a partir de ese momento, se inicia un nuevo plan de lucha de los compañeros trabajadores de Tierra del Fuego, y con el objetivo de, bueno, esto, el desprocesamiento de todos los compañeros. Y hay que tener en cuenta que esto se da en un marco también muy similar a lo que, en el sentido más general, ¿no?, de lo que pasaba con los trabajadores de Enfer, que esto no es una cosa nueva, digamos, en Tierra del Fuego, sino esto es un proceso de criminalización, de persecución al activismo sindical, y no todo el activismo sindical, sino fundamentalmente aquel que se hace cargo de sus responsabilidades de defensa de los derechos de sus compañeros, y no se subordina a los gobiernos ni a las patronales. Entonces es una situación compleja, pero bueno, se han trabajado en asambleas, se han consensuado con todos los compañeros y se sigue adelante con esta lucha, así que vamos también a estar al tanto. En un principio se había llamado a declaración indagatoria a estos 40 compañeros para el 6 de agosto, esto se pasó para el 27, así que se está planificando hacer una movilización ese 27 de agosto, así que si podemos comunicarnos la semana que viene y obtener alguna entrevista para que nos cuente con mayor profundidad el tema, lo sacaremos al aire. Bueno, estamos en comunicación telefónica, disculpen los desperfectos, con Germán Amor, un despedido de la línea 135 que en estos momentos está en la lucha por el juicio de reinstalación. ¿Qué tal, Germán? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal, Germán? Por fin salís en el programa. Sí, es verdad. Te hemos perseguido, ¿eh? Así que bueno, comentá un poco a los oyentes cómo es sintéticamente la historia de tu despido injustificado de la línea 135 y ahora cómo continúa, ¿no?, todo el proceso de lucha que hay para adelante. Vale. Sí, para ser rápido, digamos, y hacer más hincapié en lo que viene de acá al más, la cosa fue así, más o menos en el 2010. Yo cuando ingreso a trabajar empezamos a charlar con unos compañeros y empezar a hacer algún trabajito y a discutir por mejoras en las condiciones de trabajo y todo eso. Hasta que, bueno, en un momento el cuerpo delegado envía gente de Carneros a la línea 60 y ahí es como que se generó mucha bronca interna y ahí es donde me limpian a mí y me despiden. A partir de eso se comienza un juicio por reinstalación de discriminación gremial. Y bueno, todavía estamos ahí, el expediente hace 2 años aproximadamente que está en el juzgado, está totalmente trabado, un juicio sumarísimo que tiene que durar 6 o 8 meses, ya está durando casi 2 años, y nada, por eso este 29 yo estoy citado en el juzgado para peritar unas firmas, y es por eso que hemos decidido hacerle un llamado de atención, entre comillas, a la jueza para que agilice la situación, porque esto no se puede creer que tarde tanto un juicio sumarísimo. Por eso convocamos a todas las organizaciones sociales que se solidaricen, activistas, militantes de diferentes gremios, que vamos a este 29 de agosto, que es jueves, a las 10 de la mañana, a movilizar a la puerta del juzgado para hacer presencia ahí. Bien, dos preguntitas. La primera es, la línea 135 pertenece al grupo DOTA, ¿no? Pertenece al grupo DOTA, sí, es una de las, junto con Plaza y la Metropolitana, una de las tres más grandes, un grupo monopólico, digamos, que un pulpo del transporte, sí. Es la misma de la 60 y de otras 50 líneas más. ¿Sí? Bien, y hay varios, tenía entendido que hay varios compañeros también de otras líneas que están en tu misma situación. Está, ese mismo jueves 29 vamos también a otro juzgado que está en la Valle al 1200, que también hay un compañero despedido, Cristian Morel, que él es de la línea 31 y también fue despedido en las mismas condiciones que la mía, digamos. Reclamar condiciones de trabajo, ser oposición al cuerpo delegado actual y nada, eso. Ajá. No podés tener ni media queja que te limpian automáticamente. O sea, bueno, está re claro que Dota evidentemente tiene su política antisindical muy marcada, hasta hay situaciones de violencia, por lo que tengo entendido. Sí, nosotros muchas veces discutimos con los compañeros de trabajo, digamos, charlamos y algunos pensamos o creen que fulanito de tal, que mi cuerpo delegado es malo, que el jefe personal es malo, pero no, es una política sistemática de la empresa, digamos. Es mafiosa. Y sí, digamos, en la 60 ha habido entraderas a casas de compañeros, como fue lo de Farela, autos incendiados. A mí me patotearon mis dos delegados y cuatro más, me patotearon en las instalaciones de la empresa. A este compañero Cristian Morel le dijeron que sabían muy bien a dónde llevaba a los hijos al jardín, que tenga cuidado con lo que hace. Y eso, sí, después de llamadas telefónicas amenazantes y cosas así, es muy normal. Hasta incluso financian a tipos que andan armados trabajando. Es muy, muy nefasto la política. Un comportamiento mafioso, digamos. Tal cual. Y el sindicato de ustedes, ¿qué opina sobre esto? ¿Qué posición tienen? ¿Qué medidas tomó? ¿El sindicato? va a apoyar el 29, van a llevar 300 personas, si no quiero llevar la UTA. No, es un chiste, no, la UTA. No sabíamos si de reír nos metiste en un problema, pero si llega a apoyar la UTA. Sí, te sacamos del aire directamente. Yo cuando me despiden, traté de que me encauce el abogado de la UTA la pelea, pero no, me llevaban a un callejón sin salida. No, estamos en ese sentido estamos. O sea que no tienen apoyo de los que serían los primeros que tendrían que estar con ustedes, al lado de ustedes. Tal cual. No. Bueno. No, ellos hasta incluso financian y son parte de la patota, digamos. Que igualmente eso por abajo, ¿no? Pero son parte de la patota, sí. Bueno, cuando una vez el cuerpo delegado del subte convoca a una conferencia de prensa en el Bauen, entró gente a golpear, llegaron dos micros y gente de ahí. Sí, recientemente hubo una medida de fuerza de los choferes de larga distancia que la UTA desconoció diciendo que ni siquiera eran un sindicato. No sé si estás al tanto, si tenés alguna posición al respecto. Claro, pasa que en larga distancia tiene un poco de fuerza, un poco bastante de fuerza la UCRA, que es lo que le llaman la UTA paralela. La UCRA es un sindicato paralelo que hizo de la mano de tan con CTA, digamos. Claro. Esta cuestión de paralelismo que no tiene mucha fuerza en las líneas acá del conurbano, pero sí en larga distancia. Y sí, ahí se da eso. Sí, seguramente hay una partecita de UTA y otra de UCRA. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y desde ya el programa está abierto para cualquier novedad y para cualquier compañero que quiera difundir su lucha y eso, es una herramienta más. Buenísimo, no, y al contrario, les agradezco a usted por difundir la situación, sé que varias veces lo han hecho, hasta incluso sin mi presencia. Bueno, mil agradecimientos para ustedes y para el espacio. Bueno, Germán. Y bueno, vuelvo a recordar, jueves 29 de agosto, exactamente, 10 de la mañana, Roque Sáenz Peña 760, juzgado 17 laboral. Bien, nos vamos a ver ahí y bueno, un abrazo y bueno, estaremos firmes. Agradecido, ¿eh? Saludos a todos. Chau. Bueno, vamos a unos pequeños auspicios y seguimos con más Sembradores de Vientos. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos paso un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos y empezamos con un nuevo tema. Que, bueno, en realidad nuevo no, es un tema que venimos cubriendo hace bastante, que es la persecución al activismo gremial en la consultora GFK, que en síntesis y antes de pasar a la compañera que fue despedida, es una clara persecución gremial cuando ellos inician toda una lucha por hacer valer el convenio colectivo en la consultora, son automáticamente despedidos, así que bueno, antes de ningún preámbulo más, pasemos a charlar con Eva López. Mi nombre es Eva López, soy despedida de la multinacional alemana GFK Kleinmann Signos. El conflicto arrancó allá por diciembre del 2012. Un grupo de compañeros decidimos empezar a organizarnos para reclamar salarios atrasados, el básico, digamos, el piso que teníamos, es el día del encuestador. Empezamos a trabajar por producción, se nos dejaron de pagar aguinaldo, se nos dejó, no se nos respetaba los días por estudios, días por enfermedad. A partir de eso fuimos al Sindicato Único de la Publicidad a buscar algún tipo de apoyo. Publicidad, digamos, participó en alguna que otra actividad. Los compañeros empezamos cada vez a levantar un poco más el reclamo, se fue agudizando más el reclamo, Ministerio de Trabajo, movilizaciones, días de paro, aparecieron 2 despidos de 2 compañeros que también estaban encabezando esta lucha. Bueno, después vinieron las persecuciones de la empresa, concretamente hacia mí, hostigamientos, empezaron a difamar, y a partir de ahí, bueno, lo que le sigue a esto es mi despido. ¿Ustedes tienen cuerpo de delegados dentro de la empresa? No, justamente una de las cosas que nosotros le pedíamos al sindicato es que llamara a elecciones por esa situación. Nosotros, como al no tener delegados, una empresa que tiene más o menos 7-8 años de antigüedad, nunca tuvo delegados. A nosotros el sindicato siempre nos dijo cuando le pedíamos las elecciones es que ninguno de nosotros teníamos la antigüedad suficiente como para ser delegados. Así que bueno, la situación se dio así, un poco como delegados de hecho, sí era lo que teníamos, lo que representaría, digamos, la figura ese delegado de hecho. Bueno, bien, Eva nos contaba cuál es su situación, porque fue muy clara con respecto a todo el proceso que desembocó en su despido. Así que, y ahora a continuación nos va a comentar un poco todo lo que tuvo que vivir ahí adentro, que parece una cosa, bueno, recién Germán nos comentaba, el accionar mafioso de la patronal y el sindicato. Bueno, acá tenemos otra patronal que actúa de la misma manera. Tenemos un convenio colectivo el cual la empresa nunca respetó. Justamente nosotros nos agarramos del convenio para empezar a reclamar todo lo que la empresa no cumplía. La respuesta de la empresa frente a los reclamos de ustedes, ¿qué fue? ¿El despido del compañero? Fue el despido y la persecución constante, digamos. A partir de ahí no es solamente que me persiguen y me hostigan a mí, sino que a un grupo de compañeros también se los empezó a perseguir. Disculpame, ¿cómo es esto de te investigan? ¿Cómo? ¿Cómo es esto de te investigan? ¿Te hacen, no sé? Sí, por ejemplo, escuchas, las escuchas, nosotros trabajamos con teléfono y tenemos un sistema donde podemos ver claramente cuántas personas o supervisores, digamos, son los que están escuchando el trabajo que hacemos. O sea, que es normal que en una empresa de investigación de mercado te pongan a alguien a escuchar, o cualquier empresa trabaje con teléfono. Pero en un momento dado tenía yo en mi máquina 7 personas escuchándome. Después, bueno, apercibimientos por llegada tarde, nos hacían firmar apercibimientos, llegadas tarde, o por cualquier cosa, que detalles muy pequeños, no se nos deja... A partir de mi despido, el mismo día, 29 de abril, que me despiden... Bueno, está clarito, ¿no? Así que lo único que falta es que ahora te pongan... Bueno, facilita la condición de laburo de los encuestadores y en las consultoras, facilita toda esta especie de espionaje. Te sentís como... no quiero estar en la situación de Eva ni de los laburantes, pero si uno se pone en el lugar de ellos, es como, por lo menos, bastante estresante sentirse y estar vigilado todo el tiempo por esta patronal. Sí, además estas consultoras son las que mandan a hacer encuestas telefónicas insoportables, donde uno recibe a los trabajadores a veces de mal modo porque llaman a horarios que no son los que uno maneja, y se los controla que no pueden mandarte al carajo, como a veces tendrían todo el derecho, porque uno es irrespetuoso cuando los atiende y también los manda al carajo. Y son estas cosas de las que se agarran después para echar a los trabajadores, y son laburos que tienen alta tasa de rotación. Son laburos sumamente precarizados, y cuando se habla de alta tasa de rotación es que nadie se la banca, trabajan un tiempo, y si el hambre no es apremiante, mientras trabajan buscan otros laburos para moverse, y esto también dificulta la sindicalización. Uh-huh. Bueno, vamos al tercer audio y ahí nos va a comentar todo el proceso de lucha que están llevando adelante y las medidas que ya, si mal no recuerdo, este martes pasado ya se concretó. Hay que recordar que este audio lo grabamos el viernes pasado, así que ya se estaba convocando una marcha para el martes que pasó. A partir de mi despido, ese mismo día, 29 de abril, que me despiden, se decide hacer un paro por tiempo indeterminado. Nosotros, los compañeros, estuvimos haciendo, junto conmigo, ¿no?, paro por 3 días, donde yo entro a la empresa ese mismo día, voy a impugnar mi despido, no solo mandando la carta de documento, impugnando el despido, sino con mi presencia, digamos. Ahí me dicen, bueno, pero vos no puedes estar acá, te despedimos, estás violando la propiedad privada. Sí, todo bien, yo lo que vengo a hacer es impugnar mi despido, justamente, bueno, estoy de acuerdo con el despido, estamos parando. Bueno, mandan la policía en 2 oportunidades ese mismo día, escribanos, 5 abogados, fue un desfiladero de gente, bueno, maltratándome, pararon todos los compañeros. A partir de ahí nosotros empezamos con la demanda por discriminación. Pues, exactamente. En estos momentos hay un pedido de cautelar, porque bueno, tengo que seguir viviendo, tengo una hija. Así que bueno, lo que pedimos concretamente es una cautelar para poder seguir... Claro, que te reinstalen, digamos, a su puesto de trabajo hasta que se solucione. Exactamente, para el juicio. Exactamente. En estos momentos estamos esperando el pedido de cautelar. Pedido de la cautelar. Esto no avanzó nada todavía. Está en cámara. El primer pedido de cautelar fue rechazado. Hay una segunda instancia donde los abogados presentan un escrito. Así que bueno, estamos a la espera de una respuesta. Bien. Bueno, esta es la situación de Eva López y bueno, qué coincidencias que hay hoy, tenemos ejemplos concretos hoy de estas coincidencias de persecución al activismo gremial, a todo aquel que lucha por las reivindicaciones de los laburantes. Vimos el caso de Enfer, una empresa que en algún momento creo que era parte del Estado, ahora es una empresa privada de Sirigliano. Vimos el caso de la gente de Dota, la patronal de Dota, y ahora de esta GFK, una multinacional con sede central en Alemania, que bueno, actúan de la misma forma. Sí, también tener presente que no se trata de el empresariado privado, sino de un Estado que responde a las mismas lógicas, y esto se podía ver también en entrevistas de programas pasados a los laburantes del IMSSE, donde también por reclamar salarios en condiciones sumamente precarias fueron despedidos 3 trabajadores. Y sí, y el Estado en este sentido tendría que no actuar defendiendo a las patronales, sino a los laburantes, pero bueno, es un Estado también que funciona así por una lógica que es su lógica de clase. Así que vamos a un tema y volvemos con más Sembradores de Vientos. Thank you. Bueno, estamos de nuevo al aire. Bueno, la... ¿Nos decís el nombre de la banda que pasó? Sí, Las Pelotas, el tema Transparente. Sí. Yo igual de aquí en más me voy a abocar solo a presentar las bandas de metal, como a la audiencia le gusta, escuchar metal y etcétera, varios. Hablando de metal, vamos a ir a un conflicto en una empresa autopartista. En este caso es de La Rioja, aunque el compañero nos habla parte del conflicto que se desarrolla en La Rioja y parte de lo que es el conflicto en RBI. RBI era lo que era Robert Bosch, que lo compró una empresa brasilera en el 2008 a raíz de las crisis. La empresa decide venderla a una empresa brasilera, RBI, Río Bravo Inversiones o Inversores, por eso no cambia la sigla aunque cambia de dueño, con la idea de flexibilizar a los trabajadores, generar una puja interna y sacarse encima a ciertos revoltosos, digamos. En este cambio de dirección patronal, los trabajadores, la jornada de los trabajadores aumenta de 45 horas semanales a 48 y empieza una presión y un vaciamiento de la empresa que deriva en lo que es una toma de la fábrica RBI San Fernando. En La Rioja, los compañeros alertados de esto empiezan a prestar atención a cómo se estaban desarrollando las cosas allá. Y bueno, vamos a escuchar a Daniel, un laburante de Argelite, que nos comenta qué es lo que está pasando allá. Bueno, estamos hablando con Daniel, laburante de Argelite y también un ambientalista de Famatina. Nos estabas contando la situación en Argelite, que están, hay una evidente desinversión dentro de la empresa. Es así, el grupo que está a cargo de la empresa también está, es dueño de RBI en Buenos Aires y de Argelite Buenos Aires. Argelite es una sola, pero está dividida en Argelite Buenos Aires y Argelite La Rioja. Hay problemas desde hace tiempo, hemos notado hace más de un año que se están dejando de hacer inversión en la empresa, y con lo cual nosotros sospechamos que tienen intenciones de irse, pero ellos no son muy claros, ¿no? Cada vez que nosotros pedimos explicaciones, al estar las autoridades en Buenos Aires, siempre nos quedamos con más necesidad de información. ¿A qué se dedica esta empresa? Y nos estabas comentando que en San Martín una toma de fábrica por parte de los trabajadores a partir de un cierre de esto. Como te contaba, el grupo inversor, Río Bravo Inversiones, adquirió Argelite en sus dos partes, La Rioja y Buenos Aires, y también lo que era la ex Robert Bosch, lo que se termina llamando como RBI, Río Bravo Inversiones. Esto está en San Martín, Buenos Aires. Ellos, ante la falta de inversión y la poca credibilidad que tenían en sacar adelante la empresa, bueno, los mismos empleados plantearon la idea de tomarla la empresa, ejercer ellos la actividad a través de la cooperativa. Estuvieron tramitando todo eso, de hecho tenían la toma hecha de la fábrica y fueron desalojados, ya que a través de una orden judicial que vino desde el gobierno no les permitió seguir haciéndolo y bueno, cuando ya estaban a punto de tener todo listo, fueron desalojados. Y nos estabas contando que antes del segundo desalojo hubo un primer desalojo por patotas. Y nos decías que los obreros sabían todos los recovecos de la fábrica y pudieron retomarla. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me contaban los compañeros que en un momento que estaban en un grupo reducido de personas haciendo guardia en la fábrica, entraron, digamos, haciéndose pasar por otra gente y terminaron entrando, los agredieron y así pasaron un grupo de patoteros. Sabemos quién los manda, que son gente de la empresa, que no quiere que tomen la fábrica. Estos los echaron, les pegaron a los compañeros míos y estos compañeros míos, como se conocen, ¿no? Ellos de hace años trabajan en la empresa, conocen cada rincón de la empresa, así que se juntaron con un vecino lindante a la fábrica y les pidieron si por favor los dejaba pasar por una ventana. Eso solamente le pide el hombre, como sabe las necesidades de los trabajadores y los conocía de los años que ellos llevaban la actividad, les permitió. Ellos pasaron y en una noche retomaron de nuevo lo que era de ellos, que les fue quitado por gente que ni siquiera sabe qué trabajo se hace ahí, no entiende de la profesión o del oficio, solamente fue mandada por gente para desalojar a los trabajadores. ellos pudieron recuperar, estuvieron nuevamente con el control de la empresa esperando salga la cooperativa, hasta que después salió, como te conté, la orden judicial que les decía que tenían que desalojar, y fueron desalojados por la fuerza. Bueno, esta orden judicial en parte salió por Scioli, que vetó el proyecto de expropiación de RBI. De todas maneras, la semana que viene vamos a hablar con Gerardo Rubiano, un trabajador de la cooperativa de la cooperativa que se creó, que sería Cooperativa Mecánicos Progreso, que nos va a comentar un poco cómo es la situación actual, siendo que los trabajadores hoy día se encuentran fuera de la fábrica, dando la lucha en el ámbito legal, viendo cómo la empresa va desguazando, cómo la patronal y el grupo Río Bravo Inversores van desguazando a la empresa, llevándose poco a poco las máquinas, y cómo el Estado priorizó la desinversión a una cooperativa manejada por los trabajadores. En el marco de esta entrevista le preguntamos a Daniel, quien también es ambientalista en Famatina, cómo el sindicato usó estos argumentos para perseguirlo también gremialmente y amedrentarlo. Así que, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de la entrevista y seguimos con Sembradores de Vientos? En relación a lo que es la UOM en La Rioja, vos nos comentabas que a vos la propia UOM te vino a correr con que eras ambientalista. ¿Qué fue lo que pasó en La Rioja? ¿Cómo fue la situación tuya? Sí, a mí me llamaba la atención porque justamente este problema que está en Buenos Aires lo tenemos nosotros en La Rioja, porque somos la misma empresa. En un momento de reunión me agarra gente de la Unión Obrera Metalúrgica de La Rioja y me pregunta si qué raro que yo no estaba preso, porque a mí me habían detenido anteriormente porque estamos defendiendo, yo pertenezco a una asamblea de vecinos autoconvocada de San Martín, luchamos contra la mega minería a cielo abierto, y bueno, por los incidentes que sucedieron en el pueblo, yo como vecino de ese pueblo fui uno de los detenidos. Entonces, dicho sea de paso, alguien hizo que el inversionista de Buenos Aires, el dueño, tomar conocimiento de esto, en donde me dijeron que eso podía traerme ciertas represalias a mí en el trabajo. Eso fue lo que te dijeron la gente de la UOM. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, él sería el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica La Rioja, digamos. Y los que siguen de ahí para abajo. Me decían que no, que el dueño de la fábrica de Buenos Aires ya sabía todo quién era yo, cuando... Me parece muy sospechoso porque él nunca ni siquiera había diálogo conmigo antes, nunca habíamos tenido relación alguna, y de hecho él ni tiene que saber qué pasa dentro de un pueblito tan chiquito cerca de la montaña como es Famatina, y además que no tiene nada que ver con mi trabajo, una cosa con la otra. Nosotros ahí dependemos la vida, en primer lugar, nuestro recurso agua, y el derecho de elegir cómo queremos vivir en ese pueblo. Eso no tiene nada que ver con mis funciones dentro de la empresa metalúrgica que queda en la ciudad capital. Por eso me sorprende, ¿no?, hasta qué nivel puede llegar, ¿no?, donde ellos se manejan y tratan de extorsionarte para que dejes de hacer algunas cosas, ¿no?, que a ellos les molesta. Terrible el grado de, digamos, no de falta de conciencia de estas burocracias sindicales, sino de complicidad. Y dentro de esta experiencia que vos contabas cuando te detienen, me dio mucha impresión la solidaridad que tuvieron los presos comunes de la cárcel donde te detuvieron. ¿Querés contarnos un poco cómo fue esta experiencia? Bueno, nosotros, los incidentes sucedieron en Famatina, quizás algunos ya tendrán conocimiento de lo que pasa, porque es una causa que ya ha trascendido en nuestra provincia. Nos detienen en Famatina y nos dejan presos en Chilecito. Cuando entramos a la celda, nos juntamos con los presos, como decías vos, y bueno, ellos nos veían que veníamos todos sucios, baleados, de heridas de balas de goma, de mi caso, que me patearon la cabeza, veníamos todos muy golpeados. Nos preguntaron qué habíamos hecho, y les dijimos que solamente estábamos defendiendo un cerro y que defendíamos la vida. Entonces ellos nos dicen: ustedes son los que tienen un corte camino a la mina. Sí, somos nosotros, defendíamos el agua, nuestra agua, que es poca en ese pueblo, y justamente por defender nos costó que nos detengan. Y además no solamente eso, sino que primero nos han reprimido, nos pegaron salvajemente. Y ellos, al enterarse de esta situación, ahí nomás se solidarizaron con nosotros y empezaron a golpear las puertas de las celdas, cantaban y empezaron a cantar fuerte las canciones que nosotros utilizamos de protesta en nuestro pueblo. Y nosotros nos miramos como no entendiendo, digamos, mira, hasta en ese lugar cómo viene la solidaridad, ¿no? Y de gente que ni siquiera conocíamos. Experiencias sirven para nutrir al movimiento obrero de que se puede. No sé, ¿cómo fue tu sensación allá? Sí, no me cabe la menor duda que esta realidad, la única manera que la podemos cambiar es desde la gente misma, desde la unión, desde las ideas que se junten y sacar lo mejor posible. La fuerza la tiene el trabajador y es el que conoce realmente en todo lo que se sufre y todo lo que se vive, y son los menos, lo que se llaman la porción más chica dentro de la empresa. Todas estas experiencias, como decís vos, ya sea como una asamblea que no tiene nada que ver y más los problemas que pasan en mi trabajo, no te hacen nada más ni nada menos que dar cuenta de que son cosas comunes y que se viven desde abajo, desde la gente misma, que son movimientos de lucha que merecen ser escuchados. Muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? Quería aprovechar para mandarle saludos a la gente de San Martín. Ellos están luchando para ver si pueden salir adelante con la cooperativa Mecanismos Progreso. Así que bueno, si ellos escuchan esto, bueno, mi saludo y mi acompañamiento desde acá. Muchísimas gracias. Bueno, acá vamos a escuchar a Daniel de Argelite y también un luchador ambientalista de Famatina. Bueno, creo que la entrevista fue bastante clara. Como ya dijimos, la semana que viene vamos a hablar con Gerardo Robino de la cooperativa Mecánicos Progreso, ex RBI, para ver cómo están llevando a cabo la lucha para que pase definitivamente a manos de los trabajadores esta empresa vaciada por una empresa brasilera. Sí, ¿cómo le estamos dando a la UOM? La verdad que la participación que está teniendo la UOM con sindicato es bastante cuestionable, ¿eh? Porque ya dimos un ejemplo, bueno, los compañeros de Enfer que pertenecen a la UOM, ahora estos compañeros. No, la UTA tiene lo suyo también, ¿eh? Hoy sí, también. Sí, pero se dio la casualidad, porque además que esto me da pie para presentar el próximo tema, que después de los spots publicitarios vamos a estar trabajando con unos compañeros de la empresa Roca S.A. que se quieren cambiar, ya directamente quieren cambiarse de sindicato, quieren salirse de la UOMPA y irse a Ceramistas, así que bueno. Sí, así que vamos a unos audios y si podemos lograr la comunicación vamos a tener una entrevista telefónica. Así que ya volvemos con más Sembradores de Vientos después de estos auspicios. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Proba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda, Liliana. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto. Con lo que más o menos queda de otra comida y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan Camino General Chamizo, Gerli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Hola, Ariel. Sí. ¿Qué tal? Te habla Víctor del programa Sembrador de Vientos y estamos al aire y queríamos comunicarnos con vos y en realidad a través tuyo con todos los laburantes de la empresa Roca S.A. para, sabemos que vienen en un conflicto que tiene ya su tiempo y que comenten y que difundan cuál es su problemática. Uno de los delegados del sindicato cerámica, ¿no? Que estamos en la empresa. El problema que tenemos de la empresa, no quiere reconocer el gremio que tenemos nosotros, de gremio cerámica, ¿no es cierto? Tenemos más de 250 afiliados que la empresa no los quiere reconocer, ni quiere reconocer el cuerpo de delegados tampoco. Y ahora quedaron 17 compañeros desafectados de la empresa y en esos 17 compañeros dejaron 6 delegados afuera ellos. Que si por bien sabemos que por ley los delegados no nos pueden echar, ¿no es cierto? Ajá. Pero así como que había una conciliación obligatoria anteriormente por el 25 despidos que hubo, bueno, ahora cerró la conciliación y en esa conciliación echaron a 17 personas más. O sea que hicieron los despidos de los delegados sin siquiera hacer el juicio de desafuero. No, eso, inclusive a los delegados nos hicieron denuncias penales con cosas que no existen. Hicieron denuncia en la comisaría segunda de Lanús, como que amenazamos a la gente, le pegamos, un montón de mentiras que inventó la empresa para dejarnos afuera, ¿no es cierto? Y a todo esto se buscaron los testigos, que son los del gremio de la UON, que están adentro de la empresa, digamos, ellos no tienen representación dentro de la empresa. Pero bueno, esos fueron los testigos que le salieron a ellos, con los delegados que tienen dentro de la empresa, como para querer quitarnos fueros a nosotros como delegados y sacar el gremio dentro de la empresa. Ahora lo que nosotros estamos haciendo, bueno, tenemos una medida de fuerza que estamos toda la gente afuera, se decidió no entrar a trabajar nadie hasta que se recorrieron los 17 compañeros que están desafectados. Ahora, si mal no entendido, o sea que ustedes cambiaron de gremio, antes estaban en la UOM, ahora están en el sindicato de ceramistas, y esto es lo que no reconoce la empresa. Claro, antes eran todos gremiados de la UOM, por un tema que tienen un arreglo la empresa con el gremio de la UOM. Digamos, es un arreglo que tienen ellos con el gremio de Avellaneda, con la UOM de Avellaneda, porque en realidad la UOM no tiene por qué estar ahí, si ahí es todo lo que es cerámico, es sanitario, no es una empresa metalúrgica. Pero como la empresa tiene un arreglo con la UOM, lo metieron a ellos, y bueno, tienen el encuadre gremial de ellos, que el encuadre inclusive que tienen ellos con la empresa está monologado en la Cámara Nacional de Apelaciones. Digamos, ellos no tienen representación legal dentro de la empresa, pero la empresa lo reconoce a ellos igualmente. Y ahora nosotros al cambiarnos toda la gente, al cambiarse al sindicato ceramista, bueno, empezó a tomar medidas la empresa, porque no quiere que el sindicato ceramista entre ahí, digamos, la empresa, ¿no es cierto? Quieren seguir con la UONES. ¿El sindicato ceramista los está acompañando o ustedes buscaron esto para poder generar una comisión interna independiente de la burocracia de la UOM? No, el sindicato nosotros fuimos, lo buscamos, averiguamos cómo fue, como si ellos pueden entrar legalmente dentro de la empresa, dijeron que sí, que ellos tienen un montón de fallos a favor para entrar. Bueno, entonces decidimos todos los compañeros afiliarnos al sindicato ceramista de Avellaneda. Y bueno, y de ahí en más, que se afilió toda la gente del sindicato este, empezaron a tomar medidas de la empresa, a desafiliar gente de la empresa, a tener menos afiliados, no quieren que se afilien, porque no quieren reconocer el encuadre gremial. ¿Cuánto? Como todos sabemos que el salario de un ceramista es mucho más alto que tiene el metalúrgico. Por el tema, inclusive por el tema metalúrgico, ellos a toda la gente de adentro le aplican el convenio más bajo que tienen, que es operario. Hay personas que tienen 20 años de empresa y tienen una categoría que es operario, que no se justifica, creo que ningún rubro es. Claro, la permanencia dentro del sindicato de la UOM, a ustedes, a todos los laburantes de la empresa, los perjudica, pero la patronal los beneficia, digamos. Por eso. Y a ellos sí, porque imagínate que tienen 600 operarios y a todos le pagan el precio más bajo con la categoría operario, que es la más baja que tiene el sindicato metalúrgico. Uh-huh. 300 operarios forman parte de la empresa. Y son alrededor de 600, pero en este caso, bueno, empezaron a meter más gente tercerizada, gente por agencia, para directamente afiliarlos con la UOM, porque ellos meten gente y no le dan la elección al trabajador elegir un sindicato. Ellos, vos para entrar a la ley que tienen ellos, vos entras a la empresa, pero ellos te afilian a la UOM. Esa es la ley que tiene la empresa. Tiene que ser afiliado a la UOM. ¿Cómo es? La empresa contrata, tiene personal tercerizado y lo afilia a la UOM para dentro de la disputa que tienen con ustedes. Claro, por el tema este que nosotros ahora nos cambiamos todo de sindicato, nos pasamos todo a lo que es ceramista, ellos quieren equivaler lo que es el personal, ¿no es cierto? Tener más gente afiliada a la UOM. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron casi 200 trabajadores de agencia, pero afiliados con la UOM. Ellos meten gente, la afilia para la UOM, la afilia para la UOM, así van sumando gente dentro de la empresa. ¿Ves? Que en realidad no tienen ni tarea la gente esa porque está dando vueltas sin hacer ninguna actividad. Pero bueno, a ellos les representa un afiliado más. No sé si me entendés lo que te quiero explicar. Ajá. Y cuando vos decís todos, ¿qué porcentaje de los laburantes se pasaron al gremio de ceramistas? Mirá, estimativo. Nosotros tenemos alrededor de 250 afiliados más o menos al gremio ceramista ahora. Y de la UOM, digamos que no son tercializados, que son gente efectiva, deben haber alrededor de 50 personas alrededor, más o menos esa cantidad. Y después con gente que está contratada por agencia, deben tener 150 personas más aproximadamente. Y frente a la presión de la patronal, ¿ustedes qué medidas vienen llevando adelante y hasta ahora? ¿Y qué medidas están pensando hacia futuro? Bueno, nosotros ahora lo que se está pidiendo es la recuperación de los 17 compañeros. La empresa, hoy hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nube, la empresa decidió recuperar solamente a 13 compañeros y dejar afuera a los delegados, ¿no es cierto?, del cuerpo de ceramistas. Pero bueno, el gremio nuestro decidió, y los compañeros, que no, que si entra a trabajar entran todos, no solamente 13. Eso fue lo que se arregló ahora el Ministerio, y que bueno, pasó cuarto intermedio hasta el martes. El martes hay una segunda audiencia que se terminará si la empresa lo reincorpora a los 17 de vuelta, si no seguiremos con la medida hasta que entren todos a trabajar nuevamente. ¿Y qué están haciendo? ¿Movilización o están en momento de difusión nada más del conflicto? No, nosotros por el momento estamos haciendo una compra de afuera de la empresa, los portones, para que la empresa no trabaje, que no entre nadie a trabajar a la empresa. Se le ha pedido a todos los compañeros voluntariamente que apoyen la medida de fuerza para poder reincorporar a las personas desafectadas. Nosotros estamos día y noche y empezamos a quedar en la puerta de la empresa para que tener una respuesta ya más allá de la empresa, también tener una respuesta del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Bueno, hacia futuro tengan en cuenta que nosotros vamos a seguir difundiéndolo. Si ustedes necesitan micrófono en cualquier momento, llamen directamente al programa. Y bueno, vamos a estar atentos a todas las novedades que tengan en el conflicto. No sé si querés comentar alguna cosa más. No, por el momento nosotros lo que ahora estamos pidiendo, bueno, que se haga público esto, porque la empresa esta siempre fue una empresa que arregló en todos lados los problemas que tuvo laborales, ya fue que lo ha arreglado en el Ministerio de la NUS, en todos lados ellos van y arreglan con plata para que no salga ningún fallo a favor nuestro. Se maneja de esa manera la empresa. Entonces nosotros lo que necesitamos, bueno, que se haga público para que llegue a manos de quien tiene que llegar, a oído de quien tiene que llegar, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Nación, para que tome carta en el asunto. Nosotros necesitamos ahora que ser escuchado más que nunca ahora, ¿viste? Nosotros ya abrimos esta medida hace 2 meses. Y como de todos lados donde fuimos, la empresa se presentó antemano y arregló todo. Entonces no, nunca fuimos escuchados, pero ahora bueno, ahora necesitamos ser escuchados para que ya hay mucha gente desafectada y van a seguir echando gente si no se hace nada. Bueno, desde ya que tenemos los micrófonos abiertos para cada vez que quieran ustedes, como cualquier trabajador, el programa Sembradores de Vientos está al servicio de las luchas de los trabajadores, así que en cualquier momento que lo necesiten se pueden comunicar con nosotros. Bueno, desde ya te agradezco de mi parte y de parte de todos los compañeros trabajadores en la empresa Rock. Bueno, ahora vamos a un breve tema y volvemos con más Sembradores de Vientos. Bueno, esto era Mastodon y el tema Blaster hoy para todos los metaleros que están esperando artillería pesada, que vayan calentando los oídos. ¿Cómo me gusta? No voy a hacer comentarios. Bueno, prontamente, en realidad creo que el 27 de septiembre va a haber elecciones en el gremio de periodistas, no sé cómo se llama el sindicato, no estás al tanto vos tampoco, pero David nos mandó un audio que bajó de una radio cuyo nombre no recuerdo. Está arrancando el programa, veníamos bien, pero no sabemos la noticia que vamos a pasar, robamos los audios. Y bueno, así que vamos a pasar el audio de Patricio Quilmesuc, delegado de la agencia Telam. Fue un año muy importante por varias aristas. Quizá la más visible en el gremio de prensa fue la primer paritaria de prensa escrita desde 1975, desde aquella que estableció nuestro convenio colectivo de trabajo. Y quizás esa fue la lucha más resonante, se quiere, que dieron los trabajadores de prensa. Y cuando hablamos de trabajadores de prensa, pensamos no solo en los periodistas, sino en todos los que día a día hacen una redacción, administrativos, técnicos, maestranza, bueno, diversos sujetos. Pero hubo otras, quizás otras peleas, otras luchas de menor resonancia, que también se dieron en radio, que se dieron de forma más fragmentada en televisión, es decir, un conjunto de peleas por condiciones de trabajo en un momento bastante particular de los medios de comunicación que están tan en debate. Y este año además con la particularidad de que se vienen las elecciones de nuestro gremio, es decir, un combo muy interesante de lucha y de ver cómo se disputa esa referencia a nivel institucional. Por nuestra parte, con Tomás formamos parte de una de las agrupaciones del gremio de prensa, que es el colectivo de trabajadores de prensa, y de cara a las elecciones que se avecinan conformamos un frente que se llama Frente Unidad para Luchar. De hecho, Tomás es el autor del nombre, que se va a presentar unificando a toda la oposición, pero más interesante que eso es, si se quiere, la referencia de todas estas luchas que se dieron a lo largo de este año y que se vienen dando en los últimos años. Solemos decir que es la conjunción de aquellos compañeros y compañeras que vienen peleándola en los últimos 25, 30 años en nuestro gremio. Cabe recordar que eso incluye la década del 90, que es una década bastante particular, sobre todo para los medios de comunicación, que implicaron reestructuraciones, avance de las tecnologías y crecimiento de las formas precarizadas a nivel laboral, y activistas jóvenes como somos nosotros, delegados jóvenes como somos nosotros, eso se expresa en este frente que va a competir, como bien decían ustedes, el 26 y el 27 de septiembre contra una conducción que desde la lleva dirigiendo el gremio desde la conformación misma del gremio, ya perdido. Bueno, acabamos de escuchar a compañero de UTPA, Patricio Quilmesuc, delegado de Telam, que nos estaba adelantando cómo se van presentando el panorama para las elecciones de UTPA del 26 y 27 de septiembre. Para la semana que viene vamos a traer alguna entrevista a Tomás Tornillo, Tomás Eliachev. ¿Tomás Tornillo? Ese es el apodo, se hace llamar Tornillo. Tomás Eliachev, sobre cómo viene el panorama dentro de UTPA y cómo se van a dar las elecciones, dado que ya estuvimos hablando bastante en el programa de lo que fueron las paritarias y las primeras paritarias que se dan dentro del gremio y distintas luchas que fueron dándose en este espacio. Bueno, se está terminando este programa muy agitado, con muchos conflictos, pero contentos porque pudimos sacar a tres compañeros que están llevando adelante las luchas de nuestra clase, así que no sé, compañero, ¿quiere decir algo más? Sí, esperando ansiosamente artillería pesada, habiendo sobrevivido a las vicisitudes de las múltiples llamadas telefónicas y sin la compañía de David y Susana, se hace difícil sostener el programa, pero tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. ¡Qué llorón que sos! ¡Dejate de joder! Pero bueno. Les gusta. Está bueno estar con los compañeros, pero. Ahora no me. ¿Cómo es eso? ¿Les gusta? Qué chavo, bravo. Bueno, esto ha sido Sembrado de Vientos, nuestro programa número 46. Acercándose, nos venimos acercando al cumpleaños. A nuestro cumpleaños. Vamos a tirar la casa por la ventana o por lo menos. Vamos a tratar de hacer una. Por lo menos una silla. Porque... La verdad que el sueño de la casa propia para los trabajadores es difícil, así que vamos a tirar alguna silla y alguna cosa por la ventana. Y la casa de gobierno podríamos tirar. Estaría bien. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.